Como les decía, ustedes saben, estamos transitando las calles de este sur de Gran Buenos Aires y cada tanto dos calles misteriosas se ayuntan, copulan en una esquina y dan a luz un bodegón, un bar, un lugar donde se junta cierta gente. Por ejemplo, aquel, ¿lo ven? Aquel, el de los vidrios sucios. Ah, no lo habían visto hasta ahora. Claro, apúrense porque en cualquier momento desaparece. Vengan, acompáñenme. ¿Y qué tal? Raro el ambiente, ¿no? Vengan, acompáñenme hasta esa mesa. Siéntense, acomódense. Mozo, sí, ¿qué van a tomar? Café, mozo. Ahora, hasta que te atienda. Bueno, pero venimos acá a mirar más que nada, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Aquel? Sí. ¿Y aquel? Ah, lo reconocen. Uy, miren quién está allá. Allá, atrás de aquellos que están jugando. ¿A qué están jugando? Al mus, parece. Por los ademanes. Bueno, aquellos que están allá, detrás hay un viejito, ¿eh? Un tanto calvo. ¿No lo reconocen? Esperen que se lo llamo. ¡Don Leopoldo! ¡Ey! ¡Don Leopoldo! Sí, acá. Venga, acérquese. Venga, acérquese. Ahí viene. Ojo, Venga, don Leopoldo, sin decirle, presento una gente amiga. Acomódese. Oyentes de FM Ciudades, el señor Leopoldo Marechal, un poeta y escritor de aquellos que ha tenido nuestra patria, que bueno, como todo el mundo sabe, ha sido hasta prohibido su nombre en alguna época. Don Leopoldo Marechal, qué grande. ¿No se animaría a hacernos alguna de sus cosas? Dele, si era, no sea tímido. Acá la gente quiere, esta gente quiere conocerlo, quiere conocer sus cosas. Pero espere, vamos a hacer una cosa para que se ponga en clima. Allá hay un muchacho con un bandoneón y otro con una guitarra. Lo llamamos, que le hagan una cortinita de fondo. A ver, don Aníbal, venga con su compañero. Dale, anímese, a ver, láncese algo para que don Leopoldo nos cuente. ¿Y don Leopoldo se anima ahora? Sí, dele. Soneto del alegre destierro. En tu caballo de color de trigo vuelves, otoño, el de la mano llena. Y si el mendigo estaba de verbena, hierros de segador alza el mendigo. Solo yo, lejos de tu fruta, sigo rumbos trazados en mudable arena. Pero no voy en alas de la pena, ni llevo la cadena del castigo. Mundo frutal, recibe mis adioses, y adiós, otoño, el de afiladas hoces. Con pie liviano y corazón sonoro, yo me dirijo a la provincia de oro, donde mi amante jubilosa muerde su fe madura y su esperanza verde. Gracias. Qué grande, don Leopoldo Marechal. Qué grande, don Leopoldo Marechal, Y esto era el soneto del alegre destierro, ¿no? Qué lindo, ¿eh? Gracias, don Aníbal. Gracias, vaya nomás. Mire, don Leopoldo, le propongo una cosa. ¿Me aguanta un cachito? Esta gente se tiene que ir. Si me aguanta un cachito, venimos y nos tomamos una ginebra y charlamos de esas cosas que a usted le gustan. Del proto criollo y esas cosas. Aguánteme un cachito que ya vengo. Bueno, venga, salgamos rápido. ¿Y qué les pareció? Leopoldo Marechal, nada más y nada menos, ¿eh? Y para ustedes, ¿eh? oyentes de FM Ciudades. Para ustedes todo esto. Bueno, los dejo porque quedé con el hombre en ir a tomarme una ginebrita y charlar de algunas cosas, pero en la próxima volvemos a buscar alguno de estos bodegones mágicos y volvemos a encontrarnos con alguno de estos personajes.